¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos terminado, ¿te acuerdas que me explicabas de Babel? Y terminamos en Apocalipsis, y hablando de Babilonia, y ya me ibas a dar la representación de las bestias, de las coronas, de las diademas, no recuerdo exactamente, algo así. Y vamos a ver la representación de las bestias. Sí, porque estábamos hablando de Babel, pero después quedamos en Apocalipsis, ahí en cuando habla de la Babilonia, no sé si recuerdes. Sí, sí, sí. Que nos está diciendo que la ramera que viene a ser Babilonia está sentada sobre la bestia. Ándale. Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese era, ándale. Bueno, mira, para que se vaya comprendiendo esta figura que te está presentando, vamos primero a Daniel. Daniel capítulo 2, verso 1 en adelante. Ok. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seráis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Hasta ahí. Este rey no era cualquier persona. Este rey era una persona muy sabia, muy entendida. De tal manera que les dijo aquí a sus videntes, le dijo a sus magos, astrólogos, que él había tenido un sueño en la noche, que lo perturbó muchísimo. Al otro día, quiso que ellos le interpretaran el sueño, pero el sueño se le había ido. Le describen ellos: majestad, díganos el sueño y nosotros le diremos su interpretación. Esta persona, este rey, no era cualquier persona, porque sabía muy bien que si él les decía el sueño, le iban a decir cualquier cosa, con la finalidad de salvar sus vidas, porque los amenazó de muerte. Les dijo: si vosotros no me revelas el sueño ni su interpretación, vendrán a morir. Porque les dice en el versículo 6, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez, dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, su interpretación, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, muéstranos el sueño. Ellos le dijeron: dinos el sueño y nosotros te daremos interpretación. Él les dijo: incluso si dejo pasar más tiempo, ustedes van a preparar una respuesta mentirosa y me van a decir cualquier cosa con tal de salvar su vida.

el mostrarle lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, dijo Daniel, o en todos los vivientes, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veíase aquí una imagen, una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que lo hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Hasta aquí nos está presentando una figura que la cabeza de qué este metal era, mi hermano. La cabeza es de oro. Los pechos de plata. Los muslos De bronce. Y los pies De hierro con barro cocido. Ahora viene su interpretación. Acuérdate que él vio esta imagen. Esta imagen que nos está presentando aquí es lo que vio Nabucodonosor acerca del futuro, acerca de lo porvenir, lo que venía a suceder posteriormente en esta tierra. Dice que después fue cortada una piedra. Dice en el versículo 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y cayó tanto el hierro como el bronce, como la plata, como el oro. Al caer, fueron quebrados y se deshizo totalmente. Vino a ser como tamo de la era. El tamo viene a ser el cuerito que se le cae al maíz. El maíz. Y se lo lleva el viento. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fue como tamo de las eras del verano y se lo llevó el viento. Viene su interpretación de esto que está mirando. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, los hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres tu reino, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos, de parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será su reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino. Esta es la piedra que va a derrocar esa imagen. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué le está mostrando el poderoso a este rey? Le está mostrando realmente toda la historia durante siglos y edades hasta la venida del Mesías. Todo eso le está mostrando a este rey. Toda la historia, todo lo que vino a suceder. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló delante de Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente, el Elohim vuestro, Elohim de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esta figura que nos está presentando te da a conocer que son cuatro reyes, cuatro gobiernos, que seguían al gobierno que estaba en ese momento. Venían a ser tres gobiernos más que seguían al gobierno que estaba en ese momento. Eso mismo que te está presentando aquí, te lo menciona en Daniel capítulo 7, pero desde otra perspectiva, desde otra figura, pero es lo mismo. Aquí te está mostrando que el rey de Babilonia representaba la cabeza de oro, porque nada más te dijo que la cabeza eres tú, oh rey, después de ti se levantarán tres reyes más. ¿Hasta aquí vamos bien, mi hermano? Sí, perfecto, Esteban. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante, mi hermano. Ok. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía tres costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Hasta ahí. Ok. Esto que te está mencionando con respecto a estas bestias, te está presentando otra vez cuatro bestias. ¿Cómo son esas cuatro bestias? Ya las me las describe como en forma de animales, un león, un oso, como animales las pone aquí. Un león, un oso, ¿qué más? Un león, un oso, un águila, ¿cuál era la otra? A ver, un leopardo, después de esto miraba yo de noche y la parte, una espantosa, la cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, el cual tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras. Que tenía 10 cuernos. ¿Esta no la describe como si fuera un animal o sí? Sí la describe como un animal, pero... Oh, pero no. Esta es más terrible que todas las otras. Esta es más espantosa que todas las otras. Versículo 16 y 17, mi hermano. 16 y 17. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Hasta ahí, mi hermano. Cuando miras esto, te está diciendo una vez más, son cuatro reyes. ¿Qué te dijo allá en Daniel capítulo 2? Lo puso como cuatro reinos, ¿no? Cuatro reinos también. Es exactamente la misma figura lo que te está presentando. Acuérdate que aquí te dice que ve cuatro bestias que están saliendo de la mar. Estas cuatro bestias que están saliendo de la mar, dice Daniel, dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Estas bestias estaban subiendo de ese mar, porque combatían estos cuatro vientos, estos cuatro mensajes estaban combatiendo allá. Ahora, una vez que nos está presentando acerca de estas cuatro bestias, que son la figura de cuatro reinos, el primer reino de estos, ¿quién es? ¿Te acuerdas? Ahí en Daniel capítulo 2 te dijo. Sí, es el mismo, era el mismo. ¿Y quién es ese mismo? Nabucodonosor. ¿Él a qué reino pertenece? De Babilonia. Ese primer reino, o ese primer imperio, viene a ser Babilonia, el cual vino a conquistar la tierra de Judá en el año 606. Llegó Babilonia y destruyó totalmente el templo y las cosas que en él habían, las destruyó y se las llevó. El templo es destruido en el 595. En el 606 es llevado cautivo la tierra de Babilonia, perdón, de Judá, hacia Babilonia, pero desde ahí el imperio entró, porque desde ahí Babilonia empezó a gobernar sobre de Jerusalén. Ahí es donde entra esta forma de gobierno. Una vez que entra esta forma de gobierno, empiezan a imponer sus leyes. Aquí nos está mencionando que esta bestia surgió y empezó a hacer su desastre, empezó a hacer su conquista. Dice que las obras hollaba con sus pies. Hablando de la cuarta bestia, esta bestia nada más nos dice que tenía esa figura de león dos alas de águila, y las dos alas le fueron arrancadas a Astar, y se puso la bestia de pie, se le dio un corazón de hombre. Esto que te está mencionando ahí quiere decir que este Nabucodonosor, incluso lo dice la escritura, que después de un tiempo reconoció al poderoso. De eso no vamos a hablar ahorita mucho, nada más que dice que reconoció al poderoso como tal y lo alabó. Pero te digo, de eso posteriormente hablamos. Aquí te está mostrando el reino de Babilonia, el cual abarcó lo que es Siria, lo que es Jerusalén, Asiria, Carquemis, Nínive, lo que es todo el río Éufrates, el Tigris, abarcó todos estos lugares. El reino de Babilonia vino a ser al oriente de Jerusalén, hacia el sur y hacia el norte. Ese es el reino de Babilonia. Posteriormente a este reino, el de que fue en el año 606, llegó posteriormente Grecia. Perdón, Media y Persia. Llegó Media y Persia hacia esta tierra y conquistó lo que es Babilonia. Media y Persia llegan en el año 536 y le dan salida al pueblo judío. Esta es la segunda bestia de la cual te está hablando aquí. Esta bestia es semejante a un oso, el cual tiene tres costillas en la boca, y todas las cosas dice que las consumía. Se le dijo, traga mucha carne. Esto viene a representar Siria. Otra segunda vez que semejante a un oso, el cual se alzaba más de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Este dice que era de un lado más alto que del otro, porque Media era más superior a Siria. Por eso te está mencionando que es Media y Persia. Okay. Media es superior a Persia. Por eso es que te está mencionando que que estaba más alzado de un costado que del otro. Posteriormente, el rey de Media, si bien me acuerdo, si no me estoy equivocando, vino a conquistar un poco más, a dominar más sobre lo que es Persia. Conquistó un poco más y dominó más que Persia. Pero vino a ser puesto como una sola cabeza, era un reino unido. Por eso es que este no era como el de barro, que dice que no estaban mezclados, no estaban unidos, sino nada más tenían alianzas entre ellos. En parte era fuerte y en parte era débil. Este es considerado los pechos, la plata. Este reino se le conoce como el reino de los medos y los persas, los cuales llegaron en el 536. Concluye su reino en el año 321 aproximadamente. Concluye su reino y viene a conquistar Grecia. Viene a conquistar lo que es Grecia. Una vez que conquista Grecia, abarca mucho, mucho territorio, lo que es la parte de Grecia. Conquista todo lo que es Media y Persia, y aún Babilonia. Conquistan todas esas zonas. Grecia, los griegos, conquistaron muchísimo hacia lo que es la parte oriente de Jerusalén, la parte norte e incluso la parte sur. Grecia sí llega hasta Egipto, aún conquista Egipto, porque ni Babilonia no lo conquista. Media y Persia sí conquistan Egipto. los griegos también conquistan Egipto. Los griegos representan la tercera bestia. Esta tercera bestia te la describe de esta manera. Dice: después de esto, miré aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y fue dado dominio. Esta bestia que te está presentando aquí, la cual viene a ser Grecia, te le está describiendo que tenía cuatro cabezas. Cuando miramos, este reino viene a conquistar la tierra de Judá en este año, en el año de 321 aproximadamente. Entran a lo que es la tierra de Judá. Una vez que entra este imperio en el 321-323 aproximadamente, entra este Alejandro Magno, que se le conoce, el cual nada más gobernó como 12 años. 12, 13 años son los que gobernó Alejandro Magno y murió de una enfermedad, dejando así el gobierno dividido en cuatro generales. De ellos no me acuerdo exactamente de sus nombres. Uno gobernó, que viene a ser este Casandro, otro Ptolomeo, otro este Lisímaco, del cuarto no me acuerdo cómo se llama el que quedó para gobernar. Por eso te está diciendo que tenía cuatro cabezas, porque después de que entró este Alejandro, los que siguieron al gobierno fueron sus cuatro generales. Son los que mantuvieron a este imperio con vida durante su tiempo. Posteriormente viene el cuarto imperio. El cuarto imperio viene a ser Roma. Una vez que entra Roma, Roma 100 años aproximadamente antes del Mesías, ya venía conquistando, ya tenía fuerza. Pero a la tierra de Judá entra hasta el año 37, antes de que el Mesías viniera a aparecer, antes de que el Mesías viniera ahí a enseñar a la tierra de Judá. En el año 37 antes de él, viene Roma y los conquista. Roma abarcó lo que es hasta España, Italia, Macedonia, Tracia, Asia Menor, Galacia, lo que es Siria, Judea, Egipto, Cirenea y África, parte de África. Realmente fue un imperio grandísimo, grandísimo fue este imperio de los romanos. Por eso nos está hablando acerca de esta bestia, la cual nos describe en el versículo 7 en adelante. Dale lectura, por favor, mi hermano. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sigo? Sí, mi hermano, por favor. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como de nieve. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está describiendo cómo es que venía a ser esta cuarta bestia. Esta cuarta bestia era espantosa y fea, terrible en gran manera. Si nosotros quisiéramos conocer su aspecto, es la misma que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Apocalipsis 13. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono. Ahí te está describiendo cómo era esa bestia. Esa es la cuarta bestia de la cual te está diciendo ahí Daniel. ¿En qué te das cuenta que es la cuarta bestia? Por las descripciones que te está dando. Por los ¿Cuántas cabezas tiene esta bestia? Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas tiene la que está allá en Daniel? 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nos está describiendo cómo es que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, una vez que miramos la descripción de esta bestia, sí nos alcanzamos a dar cuenta que viene a ser la misma figura de lo que nos está presentando allá. Allá nos presentó una imagen de una cabeza de oro, sus pechos de plata, sus muslos de bronce, y sus pies de hierro con barro cocido. Es la misma figura de lo que nos está presentando aquí en Apocalipsis. Otra vez mezcló la misma bestia. Esta cuarta bestia es un conjunto de las otras junto con esta, porque Babilonia, Media y Persia y Grecia, cuando nosotros miramos, cuando llegó el maestro ahí a Jerusalén, ellos tenían ese lenguaje de los griegos al hablar de los demonios, al hablar de los endemoniados. Ese es el lenguaje de los griegos. Muchos de ellos, así como nosotros, hoy en día en nuestras escuelas nos enseñan etimología del griego y del latín. ¿Por qué del griego y del latín? Porque tenemos muchísimas palabras de ellos. De ellos tenemos muchísimas palabras. Así de la misma manera como nosotros hoy en día en nuestros países tenemos su cultura, así Roma adaptó todas las creencias, toda la cultura de griega, toda la cultura griega, toda la cultura babilónica y toda la cultura de Media y Persia. Todos ellos adoptaron esas costumbres, adoptaron esos mismos modos de pensar. De esa manera, al mezclarse en una sola, se hizo espantosa y terrible, y la sobra sollaba con sus pies, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿El leopardo cuántas cabezas tenía, mi hermano? A ver, espérame, ya me desconecté ahí, espérame. 4 cabezas. Tiene 4 cabezas. Después dice, ¿cuál era el de Apocalipsis, dices tú? Apocalipsis capítulo 13, mi hermano, ahí estamos, okay. 13 versículo 2. Sí, sí. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, aquí ya están mezcladas. Exacto. Y su boca como boca de león, están mezcladas las 3 y aún las 4, porque esta es la figura de la cuarta bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo tenía 4 cabezas. Sus pies como de oso. El oso tenía 1 cabeza, son 5. Su boca como de león, 1 cabeza, son 6. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Son 6 cabezas las que nos está presentando. Tenemos 4 de leopardo, 1 de Babilonia, 1 de Media y Persia, y tenemos 1 de Roma.

Ahora, mi hermano, esto que te está describiendo acerca de estos 10 reyes, te está diciendo que cuando se levante este reino, porque acuérdate que situándonos en el tiempo, nos está hablando de que Daniel se encontraba en Babilonia. Era uno de los transportados, ¿te acuerdas que cuando este general, capitán del ejército de Nabucodonosor, iba a matar a los magos, da a conocer a Daniel que era uno de los transportados de la tierra de Judá? Ajá. Sí, sí. Y Daniel está diciendo, la primera cabeza o el primer imperio o el primer reino eres tú, oh rey. Después de ti vendrán otros tres, los cuales también tomarán ese gobierno en su tiempo. Posteriormente, Daniel le dice, cuando surja esta cuarta bestia, será un reino tremendo, será grandísimo. Las obras hollará con sus pies. Dice que este va a estar comandado por 10 reyes, los cuales tendrán que organizar todo esto. Al estar comandado por esos 10 reyes, es lo que te está mencionando ahí, que los 10 reyes significan los 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese cuerno, dice que la bestia tenía esos 10 cuernos, pero a su vez se iba a levantar de entre la misma bestia otro cuerno que iba a derribar a 3. A 3 que no querían que se levantara, que no le dejaban ese permiso para que este surgiera. Como no le dejaban ese permiso para que este surgiera, entonces este se esforzó y derribando a 3 para surgir este de entre ellos. Hasta aquí, mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Nomás que sí me perdí poquito ya en Apocalipsis, ahorita, pero dale, dale, no te detengas, dale, dale. Dime para regresarme, mi hermano. No, yo sé que ahorita vamos a regresar a Apocalipsis, ¿verdad? Ah, no, sí. Ah, ok, sí, ahí fue donde tengo que regresar ahorita, pero dale, no te preocupes, dale. Entonces, estábamos mencionando cómo es que te está diciendo que se iba a levantar de esos 10 cuernos. Significa que el reino se levantarán 10 reyes, tras de ellos se levantará el otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes y los derribará. Este que se va a levantar de esa bestia, este que se levanta viene a ser versículo 25. Perdón, Esteban, no te escuché, Esteban, ¿puedes repetir otra vez? Nos está mencionando que de estos 10 cuernos, significa que aquel reino se levantarán 10 reyes, tras de ellos se levantará otro, el cual es diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En otras palabras, este cuerno del cual nos está hablando aquí, mi hermano, este cuerno pequeño que le surgió a esta bestia, dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la vez. El cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Esto que nos está mencionando aquí, mi hermano, nos dice que él se quedaba mirando en la visión de noche, hasta que aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre, que vino a el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido. ¿Te acuerdas de lo que veíamos en el capítulo 2 acerca de la piedra que derribó la estatua? Sí, Esteban, sí, me recordó eso. Sí, me acordé. Se dice en el capítulo 2, versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara de ellos rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Esto es lo mismo que te está diciendo en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Prácticamente le está mostrando todos los tiempos, todos los sucesos, cómo es que iba a venir después de Babilonia, iba a venir Media y Persia, iba a venir Grecia, iba a venir Roma, e iba a durar durante muchísimo tiempo hasta la venida del Mesías con grande poder y gloria. Por eso te está hablando de uno que venía en semejanza del Hijo del Hombre, el cual venía en las nubes. Venía en las nubes del cielo hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que dominase a todos los pueblos, naciones y lenguas. En este caso ya te está haciendo referencia al Mesías. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno jamás subirá. Esto te está marcando el tiempo en la venida del Mesías, cuando venga con grande poder, cuando venga con grande poder y grande gloria. ¿Hasta aquí vamos bien, mi hermano? Sí, Esteban, todo muy bien, todo bien, perfecto. Ahora, de esa última y cuarta bestia que viene a representar el Imperio Romano, dice que iba a estar gobernada por 10 reyes. Durante un cierto tiempo iba a estar gobernada por esos 10 reyes hasta que se levantara un rey diferente a 3 de ellos y los derribara. Este iba a hablar palabras contra el Altísimo. Este que se iba a levantar, este cuerno pequeño que se iba a levantar, es el mismo del que te está hablando en Apocalipsis capítulo 13. Acuérdate que las descripciones de este cuerno son estas. Exacto, sí, cierto, aquí está. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Este cuerno que iba a hablar cosas contra el Altísimo, dice en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Dice que van a ser entregados en su mano estas cosas, hasta tiempos y medio tiempo. Hasta aquí nos está hablando acerca de lo que va a ser este cuerno pequeño. Ahora, ¿de dónde están surgiendo estas bestias, mi hermano? De las mares, de las naciones. De la mar, ajá. Todas las bestias estaban surgiendo de la mar, pero este cuerno pequeño del cual nos está hablando aquí, vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando acerca este es el cuerno pequeño del cual está hablando allá en Apocalipsis, en Daniel. ¿En qué te das cuenta que este es el cuerno pequeño del cual está hablando allá? De este nos está describiendo aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 en adelante. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra el Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en él. Hasta ahí, mi hermano. Es aquí donde ya nos vamos a concentrar un poquito más de lo que venimos trayendo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Por 42 meses. ¿Te acuerdas del tiempo que nos está determinando en el capítulo 7? Sí, es tiempo, tiempos y... ¡ay, el otro no me acuerdo! Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O medio tiempo, te describe. Okay. ¿Ajá? Sí, sí. tiempos o la mitad de un tiempo. Nos sigue dando otra... Esto de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo vienen a ser 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Okay. 3 años y medio. Que son 42 meses. Que equivale a 42 meses exactamente. El mismo tiempo que te está diciendo en el capítulo 12, versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado para Elohim, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. 1260 días. Ajá. 42 meses. 1260 días y 42 meses y tiempos y la mitad de un tiempo vienen a ser lo mismo, porque esos 3 años y medio corresponden a los 42 meses. Los 42 meses, si los pasas a días, vienen a ser los 1260 días, ya que en algunos calendarios judíos nos está mostrando que el año es de 360 días. 360 días multiplícalo por 3 y medio. A ver, espérame, permíteme. Eso solamente es aproximadamente. En algunos calendarios tiende a variar los días del año. Hay veces que son 365, hay veces que son 383, dependiendo el año y el calendario que se lleve, va a variar esa en la fecha. Okay. Aquí se está mencionando que vienen a ser 3 años y medio, 42 meses, y el año te lo está tomando de 360 días. Ok, 360 días, ok. ¿Quieres que haga la cuenta o...? 42 meses entre... Perdón. 3 años y medio. Que serían 3 años y medio de 360 días, ¿no? 3 años y medio de 360 días. Así quedaría, mi hermano. Ok. ¿Cuánto sería la mitad de 360? 180. 180. Más 180 igual a 1260 días. Son los mismos tiempos de los cuales te está hablando. Uh-huh. 1260 días, donde dice que la mujer es llevada al desierto, como también te dice 42 meses, como también te dice tiempos y la mitad de un tiempo. Uh-huh. Por eso es que te está hablando del mismo personaje. Del mismo personaje, o sea, del cuerno pequeño, ahí en Apocalipsis capítulo 13. Durante este tiempo, aquí en Apocalipsis capítulo 13, durante este tiempo del cual te está hablando aquí, cuando surge este cuerno pequeño, va a ser lo que te está describiendo aquí, en el capítulo 13, versículo 5 al 7. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hasta ahí. Eso está describiendo acerca de este cuerno pequeño, el cual nos está describiendo... Hátale, Michelle, hija. Que se le permitió hacer guerra. Se le permitió hacer guerra contra los santos, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim. para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En este fragmento de tiempo, que estamos hablando que 1260 días, esos días, cuando hablamos de un aspecto profético, se deben de pasar los días a años, según lo que está manejando Ezequiel, capítulo, déjame ver si es el 6-4 o 4-5. Capítulo 4, versículo 6, mi hermano. ¿De cuál libro, Esteban? Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es así como nos está mencionando, dice 40, llevarás la maldad del pueblo, día por año te he dado. Cuando se habla de un aspecto en profecía, nos está mencionando que se cuenta día por año. Si vienen a ser 1260 días, entonces estaremos utilizando 1260 años. Es en eso en lo que se viene a convertir. Por lo tanto, una vez que veamos la entrada de este cuerno pequeño, vamos a partir para contar estos tiempos. Ajá, mi hermano. Sí, ok. Ahora, esto que nos está mencionando aquí acerca de este cuerno pequeño nos está describiendo ahí en Apocalipsis capítulo 13. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto que nos está describiendo acerca de este, cuando viene a surgir, primero nos dice que viene a derrocar a tres reyes. Cuando miramos en la historia, nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cuervo, hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué nos dice cuya herida mortal? ¿Quién causó esa herida a esta bestia? Acuérdate que este cuerno, para surgir, tuvo que tirar a tres. Esa fue la herida mortal de la cual te está hablando. Pero cuando este cuerno tira a esos tres, no le está quitando el poder a la bestia. Antes le da más fuerza. Porque este vino a hacer grandes cosas con la bestia. Por eso nos está dando. Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra ante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Este cuernito que nos está presentando aquí, mi hermano, dice que se sentaba en el templo de Elohim como Dios, haciéndose parecer Dios. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 10 en desde el verso 20 en adelante, mi hermano, por favor. Daniel capítulo 7, verso 20 en adelante. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y aparecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a los 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta ahí, mi hermano. ¿Te das cuenta cómo es que te está hablando acerca de este personaje que tenía que venir antes de que viniera el Mesías? Vuelve a hablar de él, ajá. Ahora, una vez que te está hablando acerca de este cuerno, el cual dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, y te está describiendo que éste hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Este mismo del cual te está describiendo en Apocalipsis capítulo 13, al mencionarte que viene a ser el mismo, dice que tenía cuernos como de cordero, de dragón. Al decirte que tenía cuernos como de cordero, este se está asemejando al Mesías. Se está asemejando al Mesías al decirte esa figura, pero hablaba como dragón. Quiere decir que lo que enseñaba o lo que hablaba era mentira, pero lo hablaba con esa manera blanda de decir las cosas, con esa manera tranquila, aparentemente, porque tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia surge de la tierra. Al surgir de la tierra, surge de entre los que escuchan al poderoso, de entre ellos surge. Ahora, una vez que nos está plasmando esto, este es el mismo del cual habla Saulo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, te describe. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua al-Mashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía quiere decir de una persona que en un cierto momento creyó y posteriormente se rebeló en contra de aquello que había creído, se rebeló en contra de aquello que había conocido. Ese es un apóstata. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Elohim como Elohim. Este varón cuando llegue, dice que se va a sentar en el templo de Elohim como Elohim. Acuérdate que su templo, no estamos hablando de un lugar en específico. Su templo viene a ser su pueblo, entre aquellos que le adoran. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el mismo cuerno pequeño, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Acuérdate que te dice que blasfema el nombre del Altísimo, y o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este que se hace pasar por Dios, el cual viene a sentarse en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, viene a ser Constantino. El que hace esto, para que surja este cuerno, tiene que derribar a tres de los reyes. Una vez que llega a Roma y que se empiece a expandir, Roma llega a conquistar. 100 años antes, aproximadamente, antes del Mesías, empezaba Roma a tener fuerza, empezaba a conquistar. Mas, sin embargo, pasado el tiempo, nos está describiendo... que Roma llega ahí al territorio judío en el año 37, pero ya Roma ya venía conquistando desde antes, ya tenía grande poder. Ahora, una vez que se levanta este varón llega a levantarse en el año 321 después del Mesías. Este cuerno pequeño lo que va a ser tirar a tres que no lo dejaban levantarse. Te voy a leer un fragmento de Historia Universal, mi hermano. ¿De acuerdo? Sí, mi hermano, claro, claro que sí. Fíjate cómo nos dice acerca de Constantino. La batalla de Adrianópolis y Crisópolis dan la victoria a Constantino I, que se apresura a hacer estrangular a su rival, el emperador de Licinio. De esta manera, Constantino concentra en su mano el poder sobre todo el imperio romano. 18 años antes, Constantino había sido proclamado miembro de la tetrarquía. Desde entonces, consiguió reunir una poderosa fuerza para atacar al usurpador Magencio, a quien venció el 28 del 10 del 312, en el puente de Milvio, en Roma. Al parecer, poco antes de que comenzara la batalla en la Vía Flaminia, Constantino tuvo una aparición, una cruz, que le aseguraba la victoria. Esta aparición explicaría por qué el emperador dictó, después del victorioso combate, una serie de disposiciones que ponían fin a la persecución que padecían los cristianos. El emperador legalizaba a cada vez más poderosa secta de origen oriental y ordenaba que fueran restituidos los bienes confiscados a sus integrantes y dignatarios. Sin embargo, la medida no bastó para asegurar la paz en el imperio. Constantino se vio mezclado en una serie de terribles crímenes que diezmaron a su propia familia y tuvo que hacer frente a la amenaza de los persas. A partir del momento en que reúne en sus manos todo el poder, el emperador acentúa sus medidas liberalizadoras a favor del cristianismo, que se convierte poco menos que en religión. oficial del Estado. Roma totalmente, aparentemente, se volvió cristiana. Algunos historiadores hablan de una súbita conversión del emperador por influencia de su madre, Helena, que sería canonizada 2 años más tarde. Acuérdate que este viene a ser el apóstata, del cual te dice que iba a creer, pero se iba a rebelar en contra de Elohim, el cual te está diciendo que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim, el cual dice que iba a cambiar los tiempos y la ley. Te sigue diciendo la historia. Algunos historiadores hablan de una súbita conversión del emperador por influencia de su madre Helena, que sería canonizada años más tarde. Otros sostienen que en realidad Constantino había descubierto que el cristianismo, en su versión arriana, podía ayudarle a unificar el imperio sobre las bases absolutistas. El emperador sería el máximo representante de Dios en la tierra. Se iba a hacer, dice que se iba a presentar entre ellos como Dios. Cuando te está describiendo que se presenta como el máximo representante de Dios en la tierra, cuando él toma el poder, une lo que es la religión con el Estado y la parte civil. En otras palabras, el Papa tiene todo el dominio de todas las cosas absolutamente, o en este caso el emperador tiene el dominio de todo, y tiene entrada en lo religioso, en lo civil y en las cosas del gobierno, del Estado. Por eso nos está mencionando aquí, dice, el emperador sería el máximo representante de Dios en la tierra, de manera que sus manos, no solo el poder político, sino también el religioso. Una de sus medidas más trascendentales fue la transformación de la antigua ciudad Bizancio en Constantinopla. A medida con la que quiso soldar de manera definitiva el imperio, pero que paradójicamente sirvió para acentuar las distancias entre Occidente y Oriente. Esto nos está mostrando la representante de Dios en la tierra. Cuando tú miras la corona que normalmente tenían los papas, tenía escrito en ella Vicarius Filii Dei, que en este caso, en lengua griega, Vicarius Filii Dei, así como tú en hebreo miras que las letras hebreas son números, así también las letras griegas son números. Y el Vicarius Filii Dei, que traía la corona del Papa, del emperador de ese tiempo, decía en griego, el máximo representante de Dios en la tierra, Vicarius Filii Dei. Que cuando tú sumabas las letras que vienen ahí, te dan el 666, del cual te está hablando Apocalipsis capítulo 17, en los últimos versos. Pero eso posteriormente te lo muestro con las imágenes un poquito más escritas. Ajá. ¿Sí me escuchas, Adolfo? Sí, mi hermano, sí, claro, claro. Entonces, una vez que te está mostrando con respecto a este, una vez que él viene a hacer este tipo de movimiento, dice que se le iban a entregar la ley, iba a modificar los tiempos y la ley. Constantino es el que cambia el sábado por el domingo, es el que empieza a hacer persecuciones en contra de lo que es el judío principalmente, porque todo esto que le menciona en cristianismo es un modo de pensar, es un modo de creer, una clase de doctrina, pero idolátrica, porque este se hacía sentar en el trono de Elohim como Elohim, pero te está diciendo que este dio su poder a la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Sí te acuerdas quién es la bestia? No, no recuerdo. Acuérdate que venimos con una imagen de la bestia. La primera bestia era Babilonia, después vino Media y Persia, después vino Grecia y por último vino... Roma. Sí. Roma. Así como te las está plasmando, dice que esa Roma tenía, era una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas es la combinación de toda la cultura anterior, de todas las creencias anteriores. Esos 10 cuernos representan 10 reyes. Cuando entró Constantino, acabamos de leer cómo derrocó a algunos de sus enemigos para que él pudiera tener entrada en Roma, y buscó unificar el reino, buscó unificar otra vez el reino y constituirlo en uno solo. ¿Cómo? Uniendo todo el poder político y poder religioso en su mano. De esa manera fue como quiso tener ese dominio en todos los hombres. Este es del que te está mencionando aquí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4 al versículo 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y lo de los que habitan en el cielo. Ahora, este cómo blasfemaba del tabernáculo del poderoso. Dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos. Acuérdate que en ese tiempo, estamos hablando del año 321, cuando este emperador se levanta y empieza a poner sus reglamentos y sus órdenes para empezar a perseguir a aquellos que se rebelaran en contra de lo que él decía. Todos los que estaban en Roma, que seguían otro tipo de creencia, o todos aquellos que eran parte del imperio de Roma, porque era grandísimo, todos los que seguían otra creencia eran perseguidos y eran muertos, por causa de que no creían en la creencia de este emperador. Y como él era el sumo, el máximo representante de Dios en la tierra, nadie se le podía poner en contra. En aquel tiempo a los judíos o a aquellos que creían en el Todopoderoso realmente como es, sin idolatría, los echaban a los coliseos romanos, los echaban a que los leones los despedazaran. Muchos de ellos vinieron a ser muertos ahí. Muchísima gente padeció en aquel tiempo, porque en este tiempo del año 321, cuando surge este varón y une todas estas cosas, todo este tiempo es el tiempo de la tribulación que está mencionando la Escritura. Este es el tiempo de la tribulación. Posteriormente, aquí comienza y dice en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en los cielos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, nación y lengua, y le adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los que participaron de esto, todos los que eran en ese tiempo perseguidos y adoraron a esta bestia, adoraron a Roma, todos estos vinieron a ser borrados del libro de la vida. Esto ya sucedió. Esto fue en el tiempo de este Constantino, cuando empezó a crear todo esto. Ahora, nos dice que se le fue entregada estas cosas hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿No nos dice la Escritura con exactitud en qué momento comienzan todas estas cosas? Pero sí nos dice en qué momento vienen a terminar. Porque después de que Roma tuvo su imperio durante muchísimo tiempo y conquistó durante muchísimo tiempo lo que es parte de Europa, lo que es África y lo que es Asia, posteriormente, en el año de 1798, mi hermano, le viene a ser quitado su poder. Le viene a ser quitado su poder a esta bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Te voy a leer. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, una vez que nos está enfocando aquí, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y a mí diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera que estaba sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sí te acuerdas quién es esta ramera o qué es? La ramera, sí, la Babilonia. Estamos hablando que es el origen de todo ese tipo de idolatrías. Ajá. Sí. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ya estamos mencionando que esa mujer, esa Roma, perdón, esa Babilonia, está gobernando a la bestia o la tiene domada por sí misma, porque en este caso esta mujer está sentada sobre la bestia. La bestia ya no hace lo que quiere, sino está dominada por la mujer. Está dominada por esta Babilonia. Ajá. Ajá, sí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias de sus fornicaciones. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta estaba sentada sobre la bestia, sobre el poder político en ese momento. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Esa mujer, o esa mujer viene a ser Babilonia. Ya veíamos que era la multitud de falsas enseñanzas que existen en toda la tierra. Esto comanda a la bestia, y la bestia la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia viene a ser nuevamente la misma que te está mostrando allá. Tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era, te está diciendo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa esto, que la bestia que era y no es y será? Nos dice: esto, para la mente que tenga sabiduría, Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Son siete reyes, cinco de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no es venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Para que nos demos a entender con respecto a esto, mi hermano, te está describiendo que las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Te está determinando siete reyes que tiene esta bestia. Siete formas de gobierno, según los siete reyes de esta bestia. Cinco de ellos, te está describiendo Juan, ya pasaron, ya fueron. Uno es. ¿Qué tipo de gobierno tenían en ese momento? En ese momento, cuando llegó el Mesías ahí, estaba gobernando los emperadores. Ajá. Te está diciendo, cinco reyes han caído. Uno es. Están en ese tiempo. Uno es. El tiempo que estaba gobernando eran los emperadores. El otro aún no es venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a perdición. ¿Por qué te habla de un octavo? Porque te está describiendo, cinco son caídos, uno es, y el otro aún no es venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, nos está describiendo que el tiempo en el que viene a existir el tiempo de los emperadores, ese tiempo termina cuando deja Roma de haber emperadores entre ellos. Cuando deja de haber emperadores es cuando empiezan el cambio, cuando empieza del gobierno de ser emperadores a ser eclesiásticos. ¿Cuándo es cuando empiezan a ser eclesiásticos? Cuando viene a surgir la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando viene a surgir esa Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana, es ahí cuando cambia el gobierno, cuando dejan de ser emperadores para venir a ser eclesiásticos. Te dice, uno es, esos eran los emperadores, el gobierno de los emperadores. Y posteriormente, en el año 538, surge lo que es la Iglesia Apostólica y Romana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Viene a surgir esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 538. Una vez que miras que te está diciendo que vienen a ser siete reyes, esa bestia viene a tener siete reyes y te está poniendo el tiempo y te dice, cinco de ellos han caído, ya pasaron, uno es. El tiempo en el que estaban vienen a ser los emperadores. Posteriormente de ahí, una vez que se termina ese de los emperadores, el cual dice, uno es, el otro aún no es venido. Ese aún no es venido es el de los eclesiásticos, el cual surge con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este que viene a ser el de los eclesiásticos te dice, el otro aún no es venido y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esta séptima cabeza que viene a ser la de los eclesiásticos, que viene a ser la forma de gobierno por medio de la Iglesia Católica, te determina y te dice que va a durar breve tiempo. Ese breve tiempo del cual te está hablando, vienen a ser los 1260 días. De lo cual te está describiendo que durante ese tiempo la Iglesia Católica o el Papa tenía todo el dominio sobre de los hombres. La Iglesia Católica surge en el año 538 después del Mesías. A esos 538 le vas a sumar los 1260 días. A ver, espérame. ¿A cuántos 500 qué, perdón? 538. Y 8 le vamos a sumar ¿cuánto? ¿Mil qué? Los 1260 días. Son 1798. En el año de 1798, ahí concluye su reino de este poder eclesiástico, de esta séptima cabeza. Ahí concluye, aparentemente. Ahí concluye su reino de esta séptima cabeza. ¿Por qué ahí? Porque en ese año, Napoleón Bonaparte, es el que separó, una vez que empezó a este rey a expandirse, una vez que empezó esta persona a expandirse, llegó en Francia y separó las cosas. Separó el reino de tal manera que la iglesia únicamente veía los asuntos de la iglesia. Lo civil veía los asuntos de lo civil. Y el Estado veía únicamente los asuntos del Estado. Separó totalmente las formas de creer. Después de este año de 1798, de ahí para adelante, cada quien empezó a creer lo que mejor le parecía. Empezó a ver esa libertad de creencia, porque la bestia cesó. La bestia se terminó su tiempo de estar gobernando sobre ellos, porque te dijo que mientras que estaba el tiempo de 1260 días, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. Se proclamó se sentó en el templo del Poderoso proclamándose Dios a sí mismo. ¿Por qué? Porque mientras él estuvo gobernando, desde este Constantino, que es el que empezó con todo esto, él empezó a cambiar muchas leyes que en la escritura nos vienen mencionadas, el católico lo enseña diferente, es desde allá, desde Constantino, el cual empezó a cambiar la forma de creencia, la forma de ver las cosas. Ahora, una vez que nos está mencionando con respecto a este, y este les enseñaba y les instruía y les decía cómo tenían que hacer las cosas, por eso es que se levantó contra todos ellos. ¿Te acuerdas de la Inquisición, mi hermano? Sí, he escuchado de eso, es lo que te iba a preguntar ahorita, sí he escuchado. La Inquisición se dio en el año 1231. ¿Te das cuenta que queda adentro de esta fecha? Sí. Del año 538 al 1798. Sí. Queda dentro de esta fecha precisamente porque ahí en la Inquisición fue el auge, fue lo más fuerte que pudieron ellos sufrir. Porque nos está mencionando acerca de una tribulación y acerca de tener la marca de la bestia. Cuando nos está hablando acerca de esto, es lo mismo que está hablando Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto que te está describiendo aquí, mi hermano, te lo está mencionando y dice que hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca literalmente no es tanto que les pusieran un sello, ni que dijeran este es de los nuestros, no, sino que tenían que testificar con su boca, yo creo, en la iglesia católica, y con eso les permitían comprar, con eso les permitían vender, pero ellos tenían que testificar con su boca de alguna manera que ellos creían. Si se postraban delante de la imagen, delante de Roma, para mostrar que realmente eran fieles a ella, era la manera en cómo nos está mencionando que venían a tener ese sello. Como por ejemplo, en Romanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos describe cómo vinimos a ser sellados nosotros por el Espíritu del Santo. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu del Santo de la promesa. Nosotros vinimos a ser sellados de esta naturaleza, no que tengamos algún sello literalmente en el cuerpo, sino que venimos a recibir el sello por lo que hemos creído, y como está escrito, si creyeres con tu corazón y con tu boca lo confesares delante de Elohim, para salvación. Es ahí donde lo confiesas. El hecho de tener la marca de la bestia no es una bestia que vaya a venir en este tiempo. Estamos viendo claramente que todo eso ya sucedió, todo eso ya pasó, de lo cual nos está describiendo que fueron librados de esa tribulación, los cuales no tenían la marca de la bestia, nos describe. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia, o el número del nombre de la bestia. He aquí, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que es, cuando tú lo miras en griego, los papas en aquel entonces tenían su corona, en griego ahí dice Vicarius Filii Dei. Eso posteriormente te lo muestro. De esto nos está describiendo que desde el año 538 fue realmente terrible para los creyentes en Yeshua el Mashiach, porque eran perseguidos, eran destrozados por las fieras, los perseguían para matarlos, y andaban en catacumbas, en cuevas, buscando cómo sobrevivir, porque cada uno de ellos eran perseguidos, todo ese tipo de cosas. Es lo que nos está mostrando aquí la escritura, hasta el año en que llega Napoleón, que es el año 1798, y le quita el poder a esta bestia. Entonces sí, viene a hacer lo que nos está diciendo en el capítulo 17, versículo 8 en adelante. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y que no es, esa también, el octavo, y es uno de los siete y va a la perdición. Hasta ahí. Ahora, cuando te está describiendo esto, cinco de ellos han caído, cinco maneras de gobierno han caído. El otro aún no es venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese otro del cual está hablando, el primero eran los emperadores, después vienen los eclesiásticos, con lo que es la congregación católica, apostólica y romana. Ahí es donde funciona el poder eclesiástico, que concluye hasta 1798, donde son atribulados y llevan a donde son les son puesta esta marca de la bestia, del cual nos está hablando aquí, del cuerno pequeño, que lo menciona aquí en las escrituras como el dragón. Un dragón o un carnero. Es un dragón, ¿va? Un dragón que tenía cuernos. A ver, déjame te leo. En el capítulo 13, verso 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Acuérdate que sube de la tierra porque es apóstata. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía dos cuernos semejantes a un cordero porque quería imitar al Mesías, porque se sentaba en el tabernáculo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Pero hablaba como dragón. Este dragón del cual nos está mencionando aquí, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de ella, en presencia de ella, y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estamos hablando de ese fragmento de tiempo del cual nos está describiendo aquí. La bestia que era y no es, esa bestia que era, fue en el tiempo del 1538 hasta el 1782. Ahorita te pregunto, ¿es bestia? Sí, aquí dice. Cuando nos está describiendo, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, se sienta la ramera, la madre de todas las mentiras, de toda la idolatría, de todo ese tipo de cosas, se sienta sobre la bestia. Los son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no es venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese breve tiempo son los 1260 días o los 1260 años. La bestia que era y no es, ahorita estamos en el tiempo en el que no es bestia. ¿Por qué no es? Porque desde 1798 podemos creer lo que queramos, podemos creer si ya sea en el Mesías, ya sea en la Virgen, ya sea en el Papa, ya sea en lo que nosotros queramos creer. Nadie nos está obligando a nada. La bestia que era, era bestia y no es, estamos en ese proceso donde no es bestia, pero ahí está. Está calmada, está domada, está tranquila, porque la porta la mujer que viene a ser Babilonia, la porta a ella. No hace un daño físico, hace un daño totalmente espiritual. Ahorita, la bestia que era y no es, porque estamos ahorita en ese tiempo donde no es bestia, es también el octavo, no porque surja otro, es entre los siete y va a perdición, porque este mismo, esa bestia que era y no es, va a volver a surgir. Va a volver a surgir nuevamente, de lo cual te empieza a decir, y los diez cuernos que has visto, acuérdate que allá cuando se levantó el cuerno pequeño tiró a tres. Ajá. Esta nos está presentando la figura de la misma bestia que va a volver a surgir como bestia y va a ser vuelta a ser comandada por 10 reyes. Ajá. Sí, sí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Acuérdate que Juan, ya para el tiempo en el que está hablando, la primera bestia o el primer tiempo de la bestia, allá atrás, ya habían aparecido esos 10 reyes y Constantino surgió para tirar a 3. Aquí otra vez dice que va a volver a surgir del abismo. Al surgir otra vez, va a volver a tener otra vez 10 reyes que le estén comandando. Pero dice, y los 10 reyes y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán reino, recibirán autoridad con los reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiere decir que esta bestia tiene que volver a surgir. Y cuando hablamos de la bestia, no estamos hablando de otra cosa, sino que del poder político del Vaticano, de Roma. Otra vez tiene que volver a surgir, otra vez tiene que tomar autoridad. Pero como lo está mencionando aquí, únicamente por cierto tiempo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes tienen que surgir nuevamente por una hora profética. Si tenemos 360, que corresponde a un año en días, esos 360 los dividimos en 24 horas, a ver, que corresponden a un día. A ver, déjame, ¿cuál era la cuenta, perdón? 360 días al año. Los dividimos entre 24 horas, que corresponde a un día. 300. Ok, ya te entendí. ¿Cuánto te da? Aquí me da 15, a lo mejor estoy mal. No, estás bien. Ah, ok. 15 días literales, una hora profética. El tiempo en el que estos reyes van a tomar poder con la bestia. Esto que te está plasmando aquí en el capítulo 16 de aquí de Apocalipsis. 16 antes. 16, ¿verdad? Ajá. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres existen, perdón, tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes. Y no está ahí, ciudad, hermano. Versículo 12 en adelante. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Hasta ahí. Esto que te están mostrando aquí, acuérdate que en el capítulo 17 veníamos leyendo que esa bestia va a surgir con 10 reyes. Ajá. Sí, sí. Esa bestia que va a ser Roma, va a ser el Vaticano, tiene que surgir con esos 10 reyes, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas. La boca de la bestia viene a ser Roma, el falso profeta viene a ser el cristianismo. Acuérdate que el cristianismo no quiere a los judíos, no quiere a cada uno de ellos, porque para ellos el judío mató al Mesías, el judío es el que aborreció a Yeshua al Mashiach, por eso no lo quiere. No quiere nada con respecto a ellos. Dice que la boca del falso profeta, que viene a ser todo el cristianismo, todo aquel que habla lo falso, la mentira, estos son los que van a salir, 3 espíritus a manera de ranas, del dragón. El dragón viene a ser el mundo musulmán, viene a ser la gente en el musulmán, son los que odian principalmente a los judíos. Son de ellos las naciones que viven por ahí cercanas, como hablamos de Pakistán, Afganistán, lo que es el Jordania, y todos esos, Palestina, todas esas naciones odian terriblemente a los judíos. Cada uno de ellos se han peleado de esa tierra. Ellos corresponden al dragón, del cual está describiendo aquí. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salen esos 3 espíritus. Acuérdate que la palabra espíritus no estamos hablando de que sean energía. Salen esos 3 mensajes inmundos, a manera de ranas. A manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Vamos ahora aquí al capítulo 17. Versículo 14, 13 y 14, que es donde estábamos. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia, pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos fieles. También me dijo: las aguas que has visto, ¿dónde? Ahí nos está mencionando cómo es que estos, una vez que salen esos espíritus a manera de ranas, vienen a congregar a las naciones que van a pelear contra el Mesías, porque nos está diciendo que esa bestia, una vez que tome poder, entonces nos está describiendo que tiene esos 10 cuernos. Dice en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor. Nos está mencionando aquí, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, prácticamente nos está diciendo que esa bestia, una vez que tome poder, una vez que vuelva a surgir del abismo, nos está describiendo que va a ser una guerra contra ¿quién? Va a ser una guerra contra Judá. Va a ser una guerra contra ese pueblo del Poderoso. Ahora, una vez que nos está describiendo esto, nos está diciendo que se va a congregar a las naciones para el día de la batalla. En la escritura nos menciona que esta batalla es la misma que están anunciando Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, al versículo 4, ¿cómo dice? Dice, viene el día del Señor, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis... Sí, mi hermano. Aquí te está describiendo acerca de esa batalla. Ahora, lo importante de esto es que te está describiendo que... He aquí, el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es la misma batalla de la cual nos está determinando que va a pelear el Maestro con su pueblo. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después el Señor peleará con aquellas naciones como peleó en el día de batalla. Ahí ya aparece el Mesías y viene a pelear por su pueblo. Es lo mismo que te está diciendo Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Esas naciones se reunirán a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. La misma guerra que también te menciona Joel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Esa guerra viene contra Jerusalén. Ahora, nos está determinando que ellos vienen específicamente a quitar despojos. ¿Sí sabes qué son los despojos, mi hermano? No. Los despojos es el botín, lo que queda de la guerra, el oro, la plata. Okay. Eso es lo que queda de la guerra. Esos son los despojos. Esos son los despojos de lo cual nos está mencionando aquí. Ahora, para que vengan ellos a quitar despojos, nos está describiendo que el pueblo judío tiene que salir de nuestras naciones. El pueblo judío tiene que recogerse en su tierra. Nos está diciendo la escritura, el maestro lo mencionó, cuando vieres a la higuera reverdecer, o cuando vieres a la higuera y los árboles reverdecer, saber que el verano está cerca. Esa higuera y ese reverdecimiento es del pueblo judío, los cuales tienen que reverdecer. Tienen que empezar a creer en Yeshua el Mashiach, no directamente que lo acepten, pero sí nos dice que están reverdeciendo, que vienen a empezar a creer en él. Eso que nos está plasmando aquí, al decir que vienen a creer en él, mucho judío va a salir de nuestras naciones para reunirse en su nación. En el momento en el que salgan los judíos de nuestras naciones, entonces nosotros caemos en pobreza, porque los judíos son los que tienen la organización en cuanto a la economía, en cuanto al dinero, en el momento en el que ellos se retiren, porque está escrito, no vendré más a vosotros hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Así de la misma manera tienen que los judíos empezar a reconocer a Yeshua el Mashiach como tal. No que lo acepten directamente, sino apenas es empezarlo a reconocer. Por eso habla de un reverdecimiento. Una vez que los judíos empiecen a salir y se congreguen en su nación, sacarán todas sus riquezas, su oro, su plata, se lo llevarán a su nación. Por eso es que cuando la bestia se levante, cuando vuelva a surgir con poder, será para decir, vamos sobre del pueblo judío, para quitarles sus despojos, para quitarles su dinero, En el momento en el que llegan a esta guerra, es por esa causa, porque quieren quitar oro, plata, cosas preciosas, lo quieren quitar, por eso es que se levantan en guerra. Esta bestia vuelve a surgir, vuelve a tomar ese poder para querer dominar sobre de todo. Al dominar, manda, dice que salen tres espíritus a manera de ranas hacia los reyes de la tierra. Salen del falso profeta, salen del dragón y salen de lo que es la bestia. Salen hacia los reyes de la tierra, los congregan para la batalla, para venir a pelear contra el cordero. Una vez que peleen contra el cordero, es esta batalla de la cual nos registra aquí en Zacarías y ahí en Apocalipsis, que dice: y el cordero los vencerá. De la misma manera, nos está mencionando que todos estos reyes vienen embriagados con Babilonia, son dominados de Babilonia, de la mentira, de la falsedad. Por eso llegan a quitar despojos a Jerusalén. Llegan y se los quitan. La mitad de la ciudad viene a ser llevada en cautiverio. Este proceso del cual estamos hablando dice que iban a tomar poder por cuánto tiempo, mi hermano. ¿Te acuerdas? Ah, sí, por... ay, caray. 15 días. Ajá, una hora profética. Tomarán ese poder por una hora, por 15 días. De lo cual nos está describiendo aquí: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un muy grande valle hacia el... Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos los santos. Aquí es donde se lleva a cabo esa pelea entre Yeshua el Mashiach y estas naciones que se levantaron en contra de él, las cuales surgen de la bestia. Una vez que Yeshua el Mashiach aparece, es el mismo reflejo del que nos está hablando Daniel capítulo 7, versículo 24. A ver, permíteme, 24. Versículo 13 primero, mi hermano. 13 y 14. 13 y... Ay, espérame, déjame, lo tengo en la otra versión. Es capítulo 7, 13, ¿verdad? ¿Dijiste? Sí, verso 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de Días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Este del cual nos está hablando aquí es lo que demostró que iba a venir el Hijo del Hombre, el cual iba a tomar un dominio que no iba a ser como los otros, porque los otros terminó su tiempo y dejaron de dominar, dejaron de gobernar. Iba a llegar el Mesías específicamente a quitarles todo ese dominio y a tomar él el dominio. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 26, mi hermano. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y de todos los dominios lo sirvan y lo obedezcan. Obedecerán, perdón. Es ahí donde nos está diciendo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es lo que nos está describiendo acerca del Mesías. Por eso es que cuando el Mesías llegue y desmenuce totalmente a la bestia, como nos está mencionando en el capítulo 17, versículo 14, dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto nos está describiendo que el Cordero los vencerá, porque es de Rey de reyes y Señor de señores. Una vez de que los venza, entonces le quitará todo dominio a Babilonia, le quitará todo dominio a la bestia. Esta misma guerra que nos está mencionando allá en Zacarías es la misma que nos menciona aquí en el capítulo 16, verso 16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta misma batalla es la misma que nos está presentando aquí en Zacarías capítulo 14, de la batalla que tiene el Cordero con ellos. Zacarías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Esta será la... A ver si tengo el micrófono abierto, permíteme, sí. Esa será la plaga con la que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. En aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno agarrará la mano de su compañero, y él levantará la mano, levantará la mano unos contra otros. ¿Sigo? Ahí nos está mencionando cómo es que va a ser esta pelea. Acuérdate que te describe en el versículo 4. Dice: y se afirmarán sus pies. En el verso 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Señor, siempre que pelea en un día de la batalla, siempre pelea con granizo, con piedras de granizo y fuego. Siempre pelea así. Cuando tú revisas en Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jarón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hasta ahí. Aquí el Señor estaba peleando una guerra junto con los hijos de Israel. El Señor estaba con ellos. El Señor, siempre que pelea en batallas, estaba peleando de esta manera, con granizo y fuego. Por eso nos está describiendo ahí que peleará como en el día de la batalla. Así, de esa misma manera, con piedras de granizo y fuego. Por eso nos está describiendo allá que serán deshechas sus lenguas en sus cuencas, y sus ojos se les desharán. Sus ojos en sus cuencas, perdón, y sus lenguas en sus bocas se les desharán, precisamente por las piedras de granizo con fuego que están cayendo sobre ellos. Acontecerá que en aquel día habrá entre ellos gran pánico enviado de parte del Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los camellos, de los mulos, de los caballos, de los asnos y de todas las bestias que subieren en aquellos campamentos, Esto porque en realidad no hará división entre los animales y las personas. Todo aquel que esté ahí en esa guerra serán consumidos por las piedras de granizo con fuego que les arrojará en aquel momento. Esto lo provocará la bestia, los reyes que se unan a la bestia, y la bestia misma vendrán a pelear contra el cordero. El cordero los vencerá y los destruirá totalmente. Le quitará el dominio a la bestia y lo tomará para sí, y lo dará a sus santos, para que sus santos vengan a gobernar realmente como debía de ser, y las bestias dejaran de gobernar. Por eso es que cuando sucede esto, es la misma roca que le da en las piernas a la estatua que miró Daniel. Daniel capítulo 2. ¿El 34 será? Sí, mi hermano. Ok, ahí voy. Ese la dice: estabas mirando hasta que una piedra se... En el 44, mi hermano. ¿El 44? Sí. Dice: en los días de estos reyes, el Señor del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del hombre se desprendió una piedra sin que le cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Señor ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta ahí. Ahí es donde le está mencionando, y dice que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Desmenuzó toda esa creencia, toda esa forma de pensar. Desmenuzó toda esa bestia totalmente, desde Babilonia hasta lo que es Roma, y no solamente desde allá, sino hasta nuestros días, todo lo que viene a desarrollarse y lo que está por levantarse, y el poder que está por levantarse, todo eso va a derrocar esta piedra. Desmenuzará todo lo que viene. Por eso es que Daniel le dice a este rey esas palabras ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo. Le dijo: Desde el versículo 20, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Elohim de los siglos en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Elohim, de mis padres, te doy gracias. Te doy gracias y te alabo porque me has dado la sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dice que Elohim le mostró a este rey, le mostró todavía hasta lo que está por venir, mi hermano. Le mostró lo que está por venir, hasta que el Mesías venga y tome reino en una totalidad. Eso es lo que le fue mostrado a este rey. Eso es lo que venimos viendo, fragmento por fragmento y paso por paso, aunque estamos pasando aún todavía muchas cosas por alto. ¿Cómo vas hasta ahorita, mi hermano? ¿Sí vas siguiendo la línea? Sí, sí, mira, hay una parte ahí donde me perdí poquito en Apocalipsis, pero lo que voy a hacer es que le dije a Varina que si me lo pudiera grabar, porque siempre lo que hago cuando tengo un estudio contigo, le digo a Varina que si me los pasa, y los estudio en el transcurso de los días, poco a poco, y así los empiezo, incluso, no luego, por ejemplo, me ha tocado a veces escucharlos varios, 3-4 veces, y poco a poco ahí lo voy entendiendo. Nomás hago una parte ahí, como te digo, donde me desconecté, me perdí poquito en Apocalipsis, pero yo sé que lo voy a volver a retomar y lo voy a encontrar otra vez esa parte nomás ahí donde me confundí. Claro que sí, mi hermano. Nomás es una partecita, ahí fue donde pum, donde es que sabes que me estaba hablando mi hija y ahí fue cuando pum me desconecté. Me estaba como tengo la más chiquita que estaba enferma, ahí fue cuando me desconecté. Pero voy a estudiarlo. Nomás es esa partecita, es algo muy leve, pero ahí yo sé que ahí fue donde me quedé ahí poquito confuso, pero yo lo voy a estudiar y verás que lo voy a entender otra vez. Eso tenlo por seguro que sí lo voy a estar escuchando otra vez. Sí, entonces, una vez que nos está plasmando con respecto a esto, para cuando venga el Mesías, le da fin a la bestia, al falso profeta y lo que es el dragón. A esos tres les da fin. A esos tres les da fin y los pone en el abismo. Los pone en esa oscuridad, en esa perdición. Totalmente los desaparece para que ya la gente no se vuelva a confundir. Satanás es el que viene a ser atado. Satanás es el que viene a ser atado por 1000 años cuando el Mesías venga. Pero la bestia, el falso profeta y el dragón vienen a ser puestos en el abismo. Puestos en el abismo. Por eso es que nos está describiendo que a Babilonia la destruye. Babilonia dice que los mismos reyes la queman. El hecho de quemarla es exterminar de ellos esa forma de pensar, esa forma de ver las cosas, porque el Mesías empezará a hablarles la verdad y someterá a todos estos reyes debajo de su voluntad para que cumplan lo que él desea, lo que él quiere, según a él le plazca. Entonces, prácticamente lo que nos está describiendo aquí, mi hermano, nos está delineando toda una historia, todo un tiempo. Un tiempo desde el momento en el que vienen a aparecer estos imperios hasta la venida del Mesías con grande poder y gloria. De lo cual te mencionaba que cuando hablábamos de los 1260 días, es en ese periodo de tiempo cuando viene a ver la tribulación en los hombres, cuando se empezó a poner esta marca de la bestia en los hombres. Por eso es que te empieza a hablar Apocalipsis capítulo 20 acerca de aquellos que no recibieron la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. ¿Es Satanás? Oh. 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Hasta ahí. Todos los que no recibieron la imagen, todos los que no recibieron la marca de la bestia, ni en su frente ni en su mano, dice que vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ese periodo de la marca de la bestia viene a ser del año 538 hasta el año 1798. Viene a ser en ese periodo de tiempo cuando se les daba esta marca a la gente. Bastaba con que testificaran con su boca que creían en la Iglesia católica, apostólica y romana, para que esta gente pudiese comprar, pudiese vender y se moviera entre ellos como si nada, como si fuera parte de ellos. Pero este es el tiempo del cual te está hablando, en el cual entraba la Inquisición que ya veíamos, en el cual fueron asesinados muchísimos. Todo esto lo hizo el cuerno pequeño. Le es quitado su autoridad, su gobierno, hasta el año de 1798, donde ya llega Napoleón, le quita el gobierno y separa las cosas del Estado, las cosas de lo civil y las cosas religiosas. Separa las tres cosas. Entonces entra el periodo de la bestia que no es. Entra el periodo de la bestia que no es. Ahí es donde ahorita nosotros nos encontramos, en el periodo de la bestia que no es, y volverá a surgir y vendrá a ser destruida. Entonces, pues, escucha el audio, mi hermano, y ya vemos, yo creo que hasta la otra semana vemos en qué te quedaste, en qué todavía está algún conflicto, y lo volvemos a checar, lo volvemos a estudiar. También me gustaría darte la otra parte donde hablarte un poquito más de la guerra. Hablarte un poquito más de la guerra que será ocasionada ya, mostrándotela desde los profetas. Y prácticamente hablándote un poquito de la resurrección, ya que viene a ser todo un proceso para cuando el Mesías viene, ya que esa batalla no únicamente la peleará con Judá, sino que ya una vez que el Mesías venga, vendrá y recogerá primero a todos sus santos, a todos aquellos que creyeron en él, y a todos ellos los llevará para esa tierra. Ahí peleará por su pueblo, con piedras de granizo, con fuego. Excelente. Entonces, pues ya posteriormente lo platicamos y lo seguimos viendo desde otros aspectos, pero ya aquí ya van aclarándose los asuntos con respecto a las bestias y lo que viene mencionando, ya que en aquella vez vimos únicamente lo que era la ramera, lo que era Babilonia. Es cierto, sí. Sí, sí. Y fue un pedacito nomás ahí donde me confundí, pero no te preocupes, lo voy a traer el audio porque me gusta estarlo escuchando, repetirlo, porque lo subo al teléfono, a mi teléfono. Los cargo el audio en el teléfono y los vengo escuchando ahí en el trabajo y los vuelvo a escuchar para que empiece, ¿me entiendes?, a captar las cosas que no he alcanzado a captar. Pero sí, no te preocupes, ya para la próxima ya voy a ese pedacito donde me desconecté, verás que ahí le voy a entender. Bueno, cualquier cosa, mi hermano, pues estamos para servirte. Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Esto estuvo, como dice Chespirito, formidable. Gracias al Poderoso, mi hermano. Sí, gracias. ¿Qué te puedo decir yo? Cosas que no, nunca había escuchado. Las escuchas de otra manera. De una manera bien equivocada, pero no, gracias, Esteban, de veras. Gracias, Varinia. Gracias. Bueno, shalom, hermana Varinia, el Poderoso le bendiga y la guarde. Gracias, mi hermano, mi hermana Varinia, mi hermano Adolfo, el Poderoso los bendiga, los guarden, los mire con agrado y les extienda su amor. Cuídense muchísimo. Gracias, Esteban. Comunicación. Claro que sí, mañana nos conectamos. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Shalom, Esteban, gracias. Shalom, que descansen. Shalom, Adolfo, cuídate muchísimo.